Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Haya siempre al máximo, hoy más al máximo que nunca, hoy un programón por delante. Y cuando digo programón, te digo que te quedes ahí pegado a la 102.9 FM Radio Vox, porque hoy tenemos el mejor programa de, te diría, no te diría del año porque en el año recién está arrancando, pero te diría que del mes, sí. Y te digo que, mirá, lo que tenemos por delante, no te lo puedo adelantar porque mira, la verdad que sería hacer uso de spoilear el programa. Pero sí te digo que te quedes porque la 102.9 y la hornalla siempre máximo está que arde. Y hoy el programa arranca de esta manera. Arrancamos con un tema de Los Redondos, Nuestro Amo Juega al Esclavo. Y seguimos con la balada del Día de la Muerte de la Reina. Y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Lágrimas. esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gran poder. Violencia es mentir. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Yeah. y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Hola Nacho, ¿cómo estás? Te mando un saludo, muy buena la radio y bueno, nos estamos viendo nosotros la semana que viene. Volvemos al aire, vamos a presentar en este momento una entrevista que vamos a tener en breve una entrevista que nos espera por delante en el programa de hoy. Con la banda Oscuros Rockeros de Ex Taller Rock. Saludos para todos los. Un flor de notón por delante. Oscuros Rockeros, Ex Taller Rock, banda de Ensenada, localidad de La Plata. Y suena un poco así para que escuchen y vayan agitando y zapando con nosotros este verdadero rock que tiene esta banda. Gracias Dalila por el mensaje, gracias por estar ahí. Del otro lado se agradece el mensaje y esperemos algún día poder hacer una nota junto con vos, Dalí. Me encantaría tenerte acá al menos por llamada o del otro lado, o bueno, una videollamada, para charlar sobre ejercicios y salud un poco, ¿no? Que vos tenés bastante claro eso. Escuchamos a Oscuros Rockeros. Extasier Rock. Dos y media, los tenemos acá a los muchachos de Oscuros Rockeros brindándonos una entrevista que va a ser un lujazo, un lujazo. Ahora sí, arrancamos con los Nayas siempre al máximo y como siempre digo, paso el teléfono para que manden mensajitos como hizo recién Dalila al 11 64 00 70 47. Pueden mandar un mensajito, llamarnos y comentar lo que quieran también por redes, en línea WhatsApp, ¿no? En texto. Bueno, arrancamos ahora sí con el análisis siempre al máximo. Vuelvo a repetir el teléfono 11 64 00 147. Y arrancamos ahora sí con el programa, con las efemérides del 20 de febrero. En 1813 ocurrió la batalla de Salta. El ejército del norte, al mando del general Manuel Belgrano, derrota por segunda vez a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán en la batalla de Salta, con lo que recupera el por entonces Alto Perú y frena un posible avance militar español hacia Buenos Aires. Belgrano ya había derrotado al jefe militar español en la batalla de Tucumán. También en 1872, Dimit se inaugura en la isla neoyorquina de Manhattan el Museo Metropolitano de Arte Met, uno de los más destacados del mundo. Cuenta con más de 2 millones de obras de grandes artistas plásticos. También en 1909, Oscar Alemán nace en la ciudad chaqueña de Machagay. El músico y guitarrista de jazz Oscar Alemán, quien tocó con grandes artistas del género como Louis Armstrong y Duke Ellington. También en 1967 nace Kurt Cobain. Nace en la ciudad de Aberdeen, Washington, Estados Unidos, el músico, guitarrista y cantante Kurt Cobain, símbolo de la generación X y líder de la banda de rock alternativo Nirvana. También en 1983... Rosana Frasca, a la edad de 29 años, muere en la localidad bonaerense de Don Torcuato, la cantante Rosana Frasca, una de las grandes voces femeninas de la historia del tango. Grabó su primer disco a los 17 años. También en 2024, Justicia Social. Desde 2009 se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, instituido por las Naciones Unidas para promover la erradicación de la pobreza, el trabajo decente y la igualdad de género. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. El objetivo de este día es promover la justicia social, generar conciencia sobre su importancia, fomentar políticas que permitan el acceso a educación, empleo y bienestar, construir una sociedad más equitativa. La justicia social se refiere a los esfuerzos que se realizan para abordar problemas como pobreza, exclusión social, desigualdad de género, desempleo, violaciones de derechos humanos, falta de protección social. En 2025, el tema del Día Mundial de la Justicia Social es fortalecer una transición justa para un futuro sostenible. Esto implica garantizar que la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono beneficie a todos, especialmente a las comunidades más vulnerables. El 20 de febrero es una de las fechas para celebrar el Día Internacional del Gato. ¿Sabías que no es la única fecha para celebrar el Día del Gato? así como dicen que tiene 7 vidas, tiene 3 fechas. Te contamos cuáles y por qué. 20 de febrero es la primera fecha del calendario donde se celebra en todo el mundo el amor por los gatos. En las redes sociales aparecen fotos, videos y memes de gatos en distintas situaciones. El origen de esta celebración se la debemos al gato más poderoso de los años 90, Sox, adoptado por Chelsea, la hija de Bill Clinton. Cuando era presidente de los Estados Unidos, Sox paseaba por las instalaciones de la casa y despacho presidenciales, se colaba en actos públicos, alcanzando gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Tenía su propia página web, un club de fans y recibía una enorme cantidad de cartas desde todas partes del país. Sox envejeció haciendo apariciones y campañas para recaudar fondos con fines benéficos. Desarrolló un cáncer de garganta por el cual decidieron someterle a la eutanasia para evitarle mayores sufrimientos. Esto sucedió el 20 de febrero de 2009. El Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, IFAW, por sus siglas en inglés, y otras agrupaciones decidieron celebrar el día de su fallecimiento, el Día Internacional del Gato. 8 de agosto, esta fecha se estableció en 2002 también por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, IFAW, buscando llamar la atención sobre los derechos de los animales y por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Una creencia popular dice que el octavo mes del año pertenece a los felinos, pues hay varios estudios científicos que muestran que durante esta temporada la actividad de los gatos aumenta debido a la temperatura y la cantidad de luz solar que reciben durante el día en el hemisferio norte, factor importante que incide directamente en su ciclo de reproducción. 29 de octubre. Esta es la tercera fecha dedicada a los gatos, propuesto por Colleen Page, una experta en gatos, que quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados por las calles de las ciudades. El 29 de octubre se celebra en los Estados Unidos y es celebrado en varios países. En Europa lo celebran el 17 de febrero y en Rusia el 1 de marzo. El objetivo de esta celebración es concientizar sobre una tenencia responsable. Si decides tener un gato, recuerda, adopta, cuida, esteriliza, mantén al día sus vacunas y sobre todo dedícales el tiempo que se merecen. Son un miembro más de la familia. ¿Te gustan los gatos a vos o los perros? ¿Sos team gato o team perro? Yo soy team perro, pero con los gatos me llevo muy bien porque me encantan. Tengo un gatito en la cuadra de mi casa que es muy juguetón y me dan ganas de adoptarlo, pero bueno, tiene dueño, ¿no? Pero bueno, te pregunto de vuelta, ¿sos team gato o team perro? Podés responder al 11 64 00 7047. Yo soy team perro. Ustedes, oyentes, ¿son team gato o team perro? Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Deja la suba. Por eso alguna. No voy a bajar, déjalo que suba. Gozar es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente al dolor. Cambia la dirección o como tú digas, pero es alguna decisión. Es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente al dolor. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando suena el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar es tan necesario, mi amor. Gozar es tan diferente a matar. De 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Oh, entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Volvemos al aire. Y bueno, tenemos una nota acá, un notón. Quiero contarles un poquito sobre el notón este, ¿no? Un poquito de lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estar entrevistando a Oscuros Rockeros, es una banda formada por gente de Ensenada y de La Plata. Están juntos hace poco, 6 meses, más o menos. Después de que se juntaran integrantes de El Taller Rock, Señor del Bar, Banda para Cuando, a poner un poco de cada uno de los estilos y hacer el rock and roll que les gusta y los hace felices, ni más ni menos. Esta banda formada por el cantante Eduardo Fernández, que tenemos el honor para mí, es un orgullo tener acá del otro lado a Eduardo Fernández, líder vocalista de Oscuros Rockeros. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Buen día para toda la gente. Todo bien, por suerte, todo bien acá, haciendo un poco de radio Quilombera. Sí. Radio Quilombera, ¿no? Muchas gracias por el espacio. No, pero por favor, es un honor para mí dar el espacio a las bandas. Aparte, yo siempre digo, no hay que promover el arte porque el arte solo no se promueve, ¿no? No. Hoy estamos en una crisis de arte, aparte. Más que nada, ¿no? Claro. Creo que, ¿no? Sí, la cultura es fundamental en un país, ¿no? Por supuesto, aparte hoy nos han puesto trabas de mil formas, pero los artistas seguimos dando que hablar y aparte haciéndonos escuchar en diferentes espacios, porque esto es la realidad, ¿no? Somos parte de la ecología, creo, ¿no? Porque te diría. Y sí. Se hace difícil, pero uno siempre va buscando los lugares y siempre se van haciendo lugares entre bandas amigas y lugares como, bueno, en Punta Lara, que se hacen festivales, digamos, en los que se juntan bandas de diferentes estilos, porque poner nosotros somos una banda de rock y después tenés que van murgas a tocar o van, viste, diferentes comparsas. Y en ese día también después cierran los charros, viste, así que es familiar, sí. En el mirador de ahí de Punta Lara y se hacen todos los años, así que para la gente que se queda, viste, que no tiene cómo vacacionar en la costa, es una buena opción para ir a escuchar un poco de música y distraerse. Una buena opción, aparte una buena salida, ¿no? Porque creo que ir a escuchar música a un espacio creo que es la mejor salida de todos. Sí. Siempre digo, ¿no? Yo soy músico también. Y a mí me cuesta horrores de repente juntar gente, ¿no? Pero a veces en movimientos así como lo que hacen los de Punta Lara, de juntar gente y artistas y movida de artistas, digo, ¿no? Porque no solo juntar artistas, ¿no? Sino movida de artistas. Claro. Junta más gente eso, ¿no? Porque de repente tenés el que fue a escuchar cumbres, tenés el que fue a escuchar rock, tenés el que fue a escuchar pop, el que fue a escuchar melódico. Claro, lo que vos tenés es que al tener diferentes estilos también no siempre te escucha la misma gente, ¿entendés? Tal cual. Y eso te sirve también porque vas abriendo el espectro de la música. El que escucha música no está encasillado solo en un estilo. Creo que eso quedó para nosotros cuando éramos chicos en la década del 90, que si escuchabas punk, ponele, no podías escuchar, qué sé yo, Soda Stereo, por decirte una cosa así, o Virus, y nos hemos perdido de música tanto tiempo por eso, y después creo que la cabeza nos dejó también escuchar un poco de música de todo, y hoy se puede escuchar y elegir cualquier música, porque toda la música, la mayoría, ¿no?, de la música es bueno. Aparte, hemos llegado a una división de divididos las pelotas, me acuerdo. Claro, sí. Esa división, pero eclesiástica, te diría hasta religión, hasta una religión parecía. Sí. El que escucha divididos no puede escuchar las pelotas. Y si vos te cruzabas con uno que tenía la remera dividida, con otro que le gustaba las pelotas, había quilombo. Claro, o Los Redondos y Charlie, o Los Redondos y Soda, un montón de cosas. Nosotros, viste, el punk rock no podías escuchar, ya te digo, Virus o otra música, que no podías. No pintaba, después, no, con el paso del tiempo podemos, nos hemos perdido de banda, ponele, yo me he perdido de banda. Yo soy de acá en Ensenada, tengo La Plata ahí en, al toque. Sí. Y me he perdido de Virus, que me parece una banda genial, sí, que son de escucharla mucho tiempo. Claro, que son de La Plata. Sí, sí. Viste, mucho tiempo de no escucharlo por bueno, Los Redondos. Y así, viste, así un montón de bandas que hoy las escucho y las hago escuchar a mis hijos y ellos, viste, también escuchan eso, más allá de lo que escuchan la música de ahora, ¿no? Sí, pero obvio. Ponele, mi hija empezó guitarra y el primer tema que le enseñaron cuando fue a tocar la guitarra fue un tema del Flaco Spinetta. Sí. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Te pregunta tu hija, ¿no? De repente, ¿no? O sea... Claro, claro, porque ellos vienen, viste, de, bueno, Wos, Trueno, Emilia, María del Cerro. Bueno, claro, y cuando fue a aprender a tocar la guitarra le enseñaron un tema del Flaco Spinetta, ¿entendés? Y vino contenta, con mirá lo que me enseñaron, un tema de La Vela Puerca, un tema de Charlie. Y los pibes de ahora dicen, ¿qué es esto? ¿Viste? Claro, pero bueno, pero ahora, mira, nosotros, hace dos semanas vino acá a Punta Lara también Etiqueta Negra, ¿viste? Y sí, muchos pibes jóvenes, bueno, ahora se está viendo mucho que los pibes se están volcando también al rock, porque si se puede mostrar, acá el sábado pasado tocó una banda tributo a Soda y estaba lleno de pibes, se sabían todas las canciones, sí. O sea, creo que los padres... estamos haciendo bien el trabajo. Creo que Edu, los padres haciendo el trabajo, creo que es tarea de los padres hoy en día, porque creo que la tarea nuestra es educar a nuestros hijos en la música, porque no dejarlos dejarlos caer en el vacío existencial de Duki, de María Becerra, sin desmerecerlos tampoco. Sin desmerecer, porque hacen, la verdad que yo te digo, porque a mí me hicieron escuchar y hay buenos pibes que hacen buena música y viste, y se juntan entre ellos y tienen una movida muy bien pensada, viste, muy bien, ¿entendés? Llevada a cabo, los locos que salieron adelante todos juntos, viste. Sí, sí. Pero sin dejar de lado que... para nosotros, viste, esa música es muy rápida, que tratamos de mostrarle a los pibes, también tiene lo suyo. Aparte, yo entiendo, la música de ahora es muy rápida, muy velocidad, es como que va el WhatsApp, el WhatsApp en velocidad 2, viste. Claro, sí. Pero lo que tiene es que, como todo, viste, como toda generación, que para ser una generación nueva tiene que romper con la anterior. Sí, obvio. Digamos, habla su idioma, ¿entendés? Obvio. Entonces, lo que tiene el rock que escuchábamos nosotros era que teníamos como una cierta cosa de luchar contra el sistema, ¿viste? De tener esa cosa del jefe que te chupaba la sangre y de salir a laburar, de esa cosa, ¿viste? Que hoy, no sé, hoy lo veo como de otra forma, ¿viste? Los pibes están con otra mentalidad. Igual que... el rock está... ustedes que hacen el rock, ¿no? O sea, están casi... Sí. Está a flor de piel de hace años y es el género más escuchado, creo, de años, el rock no va a morir jamás, nunca va a morir. Aparte, digamos que viene pegando fuerte hace muchos años. Y una de las cosas que tiene el rock, bueno, además del que sabe bailar rock, que es el mejor ritmo para mí puesto en baile, creo que una de las cosas del rock es lo fantástico de los cambios y facetas que tiene, ¿no? Porque de repente tenés un rock, a ver, como te voy a poner un ejemplo, el rock de la cárcel de ¿cómo se llama este muchacho? De Elvis Presley. Y después tenés un rock, y después tenés un rock lento, de repente tenés un rock rápido, pero el rock de la cárcel, claro, tenés a Chubby Checker, tenés a Chuck Berry, tenés tantas formas de música y el rock de rock y de escuchar Y el rock tiene eso, ¿viste? El rock tiene eso que no te permite descansar porque va mutando en velocidades y en formas, ¿no? Digo, ¿no? Claro. ¿No? Porque es, no es que te vas a quedar encapsulado con que el rock es el rock de la cárcel y todo el mundo. Porque en la época que se escuchaba el rock de la cárcel, que te digo, te hablo de mis viejos, ¿no? O sea, mis viejos bailaban el rock de la cárcel. Y era el, claro, era el baile secuencial de toda la gente. Toda la gente era como la pista cuando se cumple la, claro, 15, ¿viste? Cuando se cumple la 15. Sí, sí, sí, sí, sí. Que haces el pasito, sí, sí, cuando, sí, viene la Isla del Sol. Claro. ¿Entendés? Claro, bueno, claro. Bueno. Como el carnaval carioca. El carnaval carioca, así, tal cual. Pero hoy el rol de la cárcel, claro, era el pasito, todos eran igual. Claro. O sea, claro, claro. Por eso te digo, son generaciones que van pasando y van. Y como toda generación, para ser tal cual, tiene que romper con la anterior. Y bueno, y eso es lo que va pasando. Y lo que tiene el rock es que, lo que yo le digo también a los pibes, es que el rock, vos tenés buenas canciones hoy que podés escuchar, con el tema de esta gente de ahora, de los chicos de ahora, que podés escuchar que son buenas canciones. Distinto es un clásico, ¿entendés? Sí. Distinto es una canción que la podés escuchar eternamente y que no te va a cansar nunca. Porque vos ponele una buena canción, la van a escuchar todos, pero después llegan, dejan de escucharla porque te dicen, ah, no, esa canción es vieja, sí, poné la nueva de tal, ¿viste? Sí. En cambio, vos le mostrás un tema, qué sé yo, de Queen, un tema, un clásico del rock, y lo vas a escuchar siempre porque, ¿entendés? Te acompaña siempre, es rock. Tal cual, yo por ejemplo soy del palo del blues y claro, es difícil hacerle entender a alguien que el blues es un género amigable, por decirte la verdad, ¿no? Claro, es difícil hacerle entender a la gente que el blues es amigable, pero de repente te encontrás con que cuando suenan los primeros acordes, tum, tum, tum, tum, tum, ¿no? Claro. La gente. Sí. Vos no tenés que quedarte enroscado y mirar a la gente en la cara, sino mirar el pie, ¿viste? Que el pie que está abajo del pie. Claro. ¿Viste? Dándole el pasito con el pie, ¿viste? Con el ritmo, ¿viste? Y esa persona ya le llegaste. Sí. Ya le llegaste. Sí, y solo fueron tres acordes que sonaron, ¿entendés? Sí, pero bueno, viste, eso es lo que yo digo, ¿no? Llegar a la gente con un par de notas, ¿no? De repente no encapsularnos en meter una letra que la pegue. Claro. No, o sea, claro, que igual nosotros es lo que pasa hoy, ponele, nosotros ya, viste, tocamos, como le digo, viste, cuando nos juntamos, estamos con la gente, viste, tomamos una birra y le decís, viste. Nosotros tocamos rock como, viste, como el pibe, a los pibes que les gustan juntarse para ir a jugar al fútbol los, sí, miércoles, que va, alquilan la canchita y se van a jugar al fútbol. Sí. Bueno, nosotros nos juntamos los miércoles con los pibes a tocar. Sí. ¿Entendés? Y es lo que nos gusta, es lo que nos desenchufa de todos los quilombos que tenés, viste, del laburo, sí. La guita no te alcanza y de todo. Sí. Y bueno, y te juntás a tocar un rato, y bueno, y si sale, viste, salís a tocar, y si a la gente le gusta, te invita, y así, nosotros ahora arrancamos en 6 meses, y viste, ya estamos pensando en grabar, viste, este año, estamos pensando en grabar unos temas, como para empezar a abrir las redes también, porque, sí, porque como hace poco que estamos todavía, viste, no tenemos redes, no tenemos nada, pero... Aparte... Ya con la idea fija de empezar a andar el camino ese, viste, de redes, de grabar algo como para mostrar y bueno, aparte, y darle para adelante. Aparte es fundamental las redes, te digo, es fundamental eso de las redes. Sí, no, sí, es fundamental porque hoy se mueve con redes, redes, todo, el mundo se mueve con redes. Sí, el mundo es tecnológico hoy en día, viste, todo tecnología. Sí. O sea, no hay más el formato del CD, nada, que antes teníamos el... No. El agrado de tener el compact disc en la mano y decir, tengo el compact de tal. Claro, nosotros somos más de la idea romántica de tener plasmado eso en una cajita que la vemos nada más, porque yo ponerle hoy ya CD no puedo escuchar porque los equipos ya no leen más CD. No funciona. Pero el hecho de tenerlo ahí, yo miro mi lugar donde tengo los CD, los tengo ahí, ¿entendés? Sí, sí, sí. No los pienso regalar, no los pienso tirar, sí, no sí. Lo puedo escuchar tampoco, pero los tengo ahí. ¿Viste? Sí, guardados como recuerdo. Son un recuerdo. Esas son, claro, son marcas de nuestra adolescencia, ¿no? Sí, tal cual, aparte de crecimiento, digamos, ¿no? Crecimiento de nuestra adolescencia. Claro. Claro. No, sí, ¿no? Porque uno no fue escuchando siempre la misma música, siempre fue cambiando y fue mutando, viste, a medida que pasa el tiempo. Sí, yo. Eso es lo bueno que tiene la música. Sí, yo tuve mi época de hardcore, de claro. Escuchando Cypress Hill, escuchando Cypress Hill, Molotov, que venía con la época del quilombo. Claro. Después era este, ¿cómo se llama? Julio, que venía con el quilombo. Lo que tiene, y ponerle cuando pegó el grunge, que salió Nirvana, creo que el que no nos pegó Nirvana en ese momento, sí. Porque fue, ¿entendés? Fueron bandas, por eso te digo, fueron bandas que marcaron. Sí, tal cual, pero tal cual. Tal cual. Hoy te puede escuchar un Larralde, te puede escuchar, ¿entendés? ¿Qué sí. sé yo? El Polaco Goyeneche, te puede escuchar cualquier cosa que lo puedo escuchar tranquilamente. Sí, por eso también el hecho de tocar de el rock, ¿no? Y aparte no ser juzgado por escuchar lo que escuchamos también, ¿no? Estas cosas, no. ¿Viste? Porque no, antes éramos juzgados por escuchar la música que escuchábamos. Antes nos ponían un mote por decir, ah, escuchás a este, ah, mirá vos. ¿Viste? Sí, te encasillaban. O sea, o ponele, ¿qué música hace? ¿Era rock o, sí. o hard rock o pan rock? Y no podías decir, no, rock, hacer un poco de cada cosa. O sí. Si tenías ganas de hacer un blues, lo hacías. Un reggae, lo hacías, ¿entendés? Eso es lo bueno de juntarse ahora y tocar, ¿no? Tal cual. Che, ¿me recordás dónde van a estar? Y nosotros vamos a estar tocando este sábado 22 en el Mirador Néstor Kirchner de Punta Lara. Arranca a partir de las 12 del mediodía hasta la noche, hasta la 1 de la mañana, por ahí, sí. Que terminan de tocar todo. Y va a haber comparsas, va a haber murgas, y con el cierre de los charros, a eso de las 11 de la noche, 12, por ahí. Ah, perfecto, perfectísimo. Nosotros somos Oscuro Rockero y vamos a estar tocando más o menos a las 7 de la tarde. Dale, genial, así la gente ya se agenda las fechas. Bueno, mi amigo, bueno, muchísimas gracias. Acuérdense, gracias, Oscuro Rockero. Dale, Oscuro Rockero. Nos estamos viendo, mandamos saludos acá de Ensenada, de La Plata. Y a ver si andamos algún día por Quilmes haciendo un poco de rock. Dale, ojalá si nos juntamos también nosotros a hacer con ustedes. Dale, mi amigo. Abrazo, muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos. Abrazo de rock para todos. Abrazo de rock. Nos vamos escuchando ahora a Oscuros Rockeros, nota con Eduardo Fernández, líder vocalista de Oscuros Rockeros, que se está presentando este sábado 22 en el espacio Néstor Kirchner de Punta Lara a las 7 de la tarde. I don't know.

a las 7 de la tarde. Oscuros Rockeros, anótatelo. 7 de la tarde en el espacio Néstor Kirchner de Punta Lara. Y van a ver un montón de bandas, murgas y seguramente comida para que pases una jornada ideal. Seguimos, gente, con el programa. Pasa el teléfono nuevamente al 1164-00-7047. Puedes mandar mensajito, audio o lo que quieras. Y seguimos con este programa que es La Hornalla, siempre al máximo. Te quiero preguntar una pregunta, querido oyente. ¿Tomás café? Porque traigo un poquito de comentarios sobre esto, ¿verdad? Te cuento. El café se ha convertido en el mejor acompañante durante las diferentes horas del día, ya que es un alimento que aumenta la producción de energía en el cuerpo, mantiene el sistema alerta y mejora la concentración. Si al café le agregamos canela, según expertos, aporta varios beneficios para la salud de las personas, debido a que reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, Alzheimer o Parkinson. En ese sentido, un estudio realizado por el Departamento de Ciencias Neurológicas del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, Estados Unidos, reveló que agregar una cucharada de canela molida al café todos los días puede contribuir a la absorción de antioxidantes. La Academia Española de Nutrición y Dietética destacó que esta especia, que se obtiene de la corteza interna del canelo, proviene del sur de la India, donde se cultiva desde hace más de 2.500 años. Sumado a esto, los expertos destacaron que la canela es un producto situado de los primeros superalimentos, debido a que a lo largo de la historia humana ha sido implementada dentro de la medicina tradicional para tratar las afecciones respiratorias y digestivas. Un artículo publicado en la revista científica Springer por la Universidad Rush de Chicago explica que mezclar un poco de esta especia con el café puede ayudar a prevenir problemas neurodegenerativos y cognitivos. También sostiene que beber esta solución cada mañana con una cucharada pequeña de canela contribuye con la regulación de la glucosa y la sensibilidad de insulina en pacientes con diabetes o hepatitis. En cuanto a las afecciones digestivas, los investigadores señalaron que esta planta actúa como un ingrediente digestivo natural, por lo que alivia los síntomas producidos por el malestar estomacal. El nutricionista Pablo Ojeda, el mejor momento para disfrutar de una buena taza de café no es justo después de despertarse, como todos piensan. Por el contrario, esta bebida debe ser ingerida al menos 30 o 45 minutos después de levantarse de la cama para obtener el efecto deseado y reducir los niveles de estrés. Recuerde que si desea incorporar esta mezcla en su rutina matutina, también es importante controlar la ingesta excesiva de cafeína, la cual puede producir temblores, insomnio o dolores de cabeza. Vamos a una pausa musical y volvemos con lo que es La Hornalla, siempre al máximo. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado, tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del deni. Yo espero mientras pienso. Aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Aunque valga la pena, me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea, me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada, me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, sí, señoras, dicen barcos, aviones y peatones, sí, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada, me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el usted, yo te voy a esperar. Porque aunque ya te vea, siempre me vas a gustar. Así. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos al aire, volvemos al aire. Vuelvo a pasar el teléfono por si quieren mandar mensajitos, audios. Al 11-64-00-7047 pueden mandar mensajitos, audios o pedir un tema si quieren para dedicárselo a alguien, tal vez. Bueno, seguimos con el programa de hoy y les quería contar una curiosidad. ¿Saben cuántos hijos tuvo la mujer más prolífica del mundo? Supuestamente y seguramente no lo saben, así que se los cuento. Valentina Vasilyeva, nacida en 1707, es conocida como la mujer más prolífica de la historia según el libro Guinness de los récords. Valentina rompió todos los esquemas al traer al mundo 69 hijos en solo 40 años. Su historia, registrada por informes históricos del siglo XVIII, sigue generando asombro y es objeto de debate entre expertos en reproducción y médicos. Casada con un campesino ruso, Valentina vivió en una zona rural donde la descendencia no solo era una necesidad económica, sino también una muestra de estatus. Entre 1725 y 1765, su historial de partos fue documentado en un monasterio local y enviado al gobierno de Moscú. Se sabe con certeza es que su capacidad reproductiva superó todos los límites de lo imaginable. Durante esos 40 años, Valentina dio a luz en 27 ocasiones. Lo extraordinario no es solo el número de partos, sino la cantidad de nacimientos múltiples que tuvo. Su asombrosa descendencia incluyó 16 pares de gemelos, 7 grupos de trillizos y 4 de cuatrillizos. Apenas 2 de sus hijos murieron en la infancia, una cifra inusual para una época en la que mortalidad infantil era extremadamente alta. ¿Saben quién inventó el helado en paleta? Nadie disfruta más los helados que un niño, por eso este delicioso postre fue creado en 1905 por Frank Epperson. un chico de 11 años, quien por descuido dejó un vaso de soda con polvo y un palito fuera de la ventana de su casa. A la siguiente mañana la encontró congelada y decidió probarla. Su sabor era tan rico que preparó muchas más y las vendió en los parques cercanos a su casa. Así se popularizó. Años después, le vendió la fórmula a una gran compañía y ahora todos podemos disfrutar de esta maravillosa creación. Increíble, ¿no? Increíble. Yo ahora me estoy yendo a tomar un heladito en palito. Gente, en palito. Una paleta de frutilla. Y vengo después de la pausa. Escuchemos un audio, chicos, primero. Muy buenos días, Nacho. Feliz jueves. ¿Será que me puedes complacer con la canción Missy Aal de Tokyo Hotel con Niskla Day? Ya le pongo el nombre de la canción y el título, sin mucha molestia. Me llamo Xiomara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de programar mi petición de Tokyo Hotel con Niskla Day, Missy Aal. Muchísimas gracias y que tenga un maravilloso fin de semana. Muchas gracias, Xiomara, siempre presente en la radio. Me encantaría conocerte algún día personalmente y no sé, una videollamada o algo. Algún día podríamos hacer una videollamada con Xiomara de Guayaquil, Ecuador, para conocerla, para charlar un poco y que nos cuente las costumbres de su ciudad, de Guayaquil, y qué comen ahí, y qué hacen en Guayaquil, y qué tradiciones tienen durante su jornada y su día y su país, ¿no? Una especie de ida y de vuelta cultural. Y bueno, vamos a complacer a Xiomara de Guayaquil después del corte, y vamos a la pausa musical escuchando música hermosa. Te amo y te amo y te amo, amor. No me importa decirlo así. Ya me pasó la última vez que otro gil lo dijo por mí. No quiero dejar pasar liberación tan esencial. Si es infinito nuestro amor, no caben cajas de cristal. Para nuestro cielo terrenal, la razón. Con caricias de alto nivel domesticas hasta un león, y a mí no me piensa el corazón. No te paro de extrañar, aunque no haya hecho canción. Atendiendo el celular, contestando no el amor. rompecabezas de amor. Habla el silencio por los dos. Habla el festejo al construir tres cuadros predestinados. Al reloj, los dos trenzándonos los dos. Y nuestras manos creándonos, dándonos vida, dándonos. Como solo se da si hay amor. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. Volvemos al aire, hermoso programa de hoy. La Hornalla Siempre al Máximo está que arde. Y bueno, hoy tenemos un programón. Sintonizar a 102.9. Si no, puedes escucharnos por www.fmradiobox.com o seguirnos por streaming por Radio Box 102.9 por YouTube. Continuamos con la programación del día de hoy y les quiero contar los orígenes del rock. Los orígenes, años 1940-1950. El rock tiene sus raíces en el blues, el rhythm and blues, el gospel y el country. A finales de los 40 y principios de los 50, la música de los negros en Estados Unidos, que incluyó estos géneros, empezó a fusionarse con el sonido más enérgico y durante la música popular blanca. Chuck Berry, Little Richard y Fats Domino son algunos de los primeros artistas que comenzaron a popularizar este nuevo sonido. El rock and roll nació de esta mezcla y figuras como Elvis Presley en 1956 con su mezcla de R&B, Darien Blues y Country jugaron un papel fundamental en su expansión. La era dorada de rock and roll 1950-1960. Durante los años 50, el rock and roll se convirtió en una verdadera revolución cultural. Bandas de artistas como Chuck Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley dominaron las listas de éxitos. Elvis Presley, conocido como el rey del rock, alcanzó un éxito sin precedentes y contribuyó a llevar el rock and roll a un público global. Durante esta era, el rock and roll se asoció con la juventud rebelde y su influencia fue clave para la creación de una nueva cultura juvenil que abrazaba el estilo, el ritmo y la actitud que ofrecía la música. El auge del rock británico en 1960-1970. A finales de los 50 y principios de los 60, el rock and roll se expandió fuera de los Estados Unidos. Bandas británicas como The Beatles y el Rolling Stone se convirtieron en los pilares del nuevo sonido. The Beatles, en particular, con su primer éxito internacional en 1964, marcaron el comienzo de la llamada Invasión Británica en los Estados Unidos, llevando consigo el British Invasion, que dominó la música mundial. Este periodo también vio el surgimiento de The Who, The Kinks y The Animals, quienes experimentaron con sonidos más agresivos y temáticas más profundas. El rock psicodélico y el movimiento de los 60 en 1965-1970. A mediados de los años 60, el rock experimentó una gran explosión de creatividad influenciada por el auge de las drogas psicodélicas y la contracultura. Bandas como The Doors, Jefferson, Airplane, Pink Floyd y Grateful Dead incorporaron efectos de sonido experimentales y temas psicodélicos, creando lo que se conoció como rock psicodélico. En esta época también estuvo marcada por el famoso festival de Woodstock 1969, que reunió a cientos de miles de jóvenes para celebrar la música, la paz y el amor. El auge del hard rock y el heavy metal de 1970-1980. A principios de los 70, el rock evolucionó hacia sonidos más pesados, influenciados por el blues y el rock progresivo. Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple fueron de los precursores del hard rock y el heavy metal, con riffs poderosos y letras que exploraban lo místico y lo oscuro. El punk rock también surgió a finales de los 70 como una respuesta al rock más comercial. Bandas como The Ramones y Sex Pistols rechazaban las convenciones del rock tradicional, adoptando un sonido más crudo, rápido y directo, con letras de protesta. El rock alternativo y el grunge, 1980-1990. En los años 80 y 90, el rock continuó evolucionando con la llegada de nuevos géneros y la influencia de las bandas independientes. El rock alternativo surgió como una reacción contra la música mainstream y las grandes discográficas, con bandas como R.E.M., Pixies y The Smiths. En los 90, el grunge se convirtió en el sonido predominante, especialmente en Seattle, con bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, que mezclaban el punk con el heavy metal, dando lugar a un sonido crudo y emocionalmente cargado. El auge del pop rock y la música digital, 2000-2010. A partir de los 2000, el rock se mezcló con otros géneros populares como el pop, el hip hop y la electrónica. Coldplay, The Strokes, Linkin Park y Green Day se convirtieron en figuras destacadas y muchas bandas adoptaron un enfoque más accesible, mientras que el rock alternativo continuó su evolución. También comenzó la transición hacia la música digital, lo que facilitó la producción de música casera y la distribución de canciones a través de plataformas como iTunes y más tarde Spotify. El rock en la actualidad 2010 presente. Hoy en día el rock sigue siendo un género central, aunque ha evolucionado y se ha fusionado con muchos otros estilos. Muchas bandas más nuevas han incorporado influencias electrónicas, pop y otros géneros en su sonido. Bandas como Imagine Dragons, Tame Impala y Arctic Monkeys han mantenido la relevancia del rock adaptándose a las nuevas tecnologías y tendencias musicales. Aunque el rock no domina las listas de éxitos como en décadas pasadas, sigue siendo una influencia importante en la música contemporánea. La historia del rock es una de constante innovación, experiencia cultural y revolución musical. Desde sus humildes orígenes hasta convertirse en un fenómeno global, el rock ha marcado una era y sigue evolucionando, fusionándose con otros géneros y adaptándose a las nuevas generaciones. La actitud rebelde, el poder de las guitarras y las letras profundas continúan siendo parte integral del legado del rock. ¿Por qué muchos rockeros visten de negro? El estilo de vestir de los rockeros, especialmente en negro, tiene varias razones. Se dice que lo hacen por estética e ideología. El negro es un color que ha sido asociado con la contracultura desde los primeros días del rock. Los músicos adoptaron el negro como una forma de rechazar las normas sociales y expresar su individualidad. Asociación con el punk y el metal. En géneros como el punk y el metal, el negro se volvió un símbolo de actitud desafiante y de pertenencia a una subcultura específica. Estilo y simplicidad. El negro también es práctico y fácil de combinar. Muchos rockeros eligen ropa de cuero, chaquetas, pantalones ajustados y camisetas negras porque tienen un estilo atemporal y no requieren mucha preocupación por combinar colores. Influencia de iconos de la música, bandas y artistas como The Ramones, The Clash, Metallica y muchas otras popularizaron este estilo. A medida que estas figuras se volvieron influyentes, el estilo de vestir de negro se asoció con la identidad del rock. Simbolismo. El negro también tiene un significado simbólico, a menudo asociado al misterio y la introspección. Esto se refleja en las letras y las temáticas de muchas canciones de rock. Así que más allá de una elección estética, el negro ha llegado a representar la actitud, la música y la cultura que el rock busca transmitir. El rock es un género musical vasto y diverso, con una increíble cantidad de subgéneros que han evolucionado con el tiempo. Aquí tienes algunos de los tipos más conocidos de rock. Rock clásico. Características se refiere a las bandas y artistas más influyentes de los 60 y 70, como The Beatles, The Rolling Stones, The Zeppelin, Queen, etc. Sonido melódico, con influencias de blues y el pop. Rock pesado, hard rock. Características, se originó a finales de los 60 y principios de los 70 con bandas como AC/DC, Deep Purple y Aerosmith. Sonido, guitarras más distorsionadas, mayor énfasis en la batería y un sonido más fuerte y agresivo. Heavy metal, características derivadas del hard rock, se caracteriza por un sonido más pesado y oscuro. Bandas icónicas incluyen a Metallica, Black Sabbath y Iron Maiden. Sonido, guitarras rápidas y distorsionadas, riffs pesados y temas líricos que a menudo abordan lo oscuro, lo épico y lo mitológico. Punk rock, características, surgió en los años 70 como una reacción al rock progresivo y la música comercial. Bandas clave incluyen a The Ramones, The Clash y Sex Pistols. Sonido rápido, agresivo, con letras rebeldes y una actitud de hazlo tú mismo. Rock alternativo. Características, surgió en los 80 y 90 como una alternativa de la música mainstream. Bandas como Nirvana, Radiohead y Pearl Jam son grandes representantes. Sonido varía, pero suele mezclar elementos de otros géneros como el grunge, el post-punk y el indie. El grunge, características de un subgénero de rock alternativo que surgió en Seattle en finales de los 80 y principios de los 90, con bandas como Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam. Sonido, guitarras sucias, pesadas y un sonido crudo con letras que reflejan desesperanza y frustración. Rock progresivo, prog rock. Características: se caracteriza por la experimentación musical y la complejidad, con cambios de tempo y estructuras de canciones largas. Bandas como Pink Floyd, Genesis y Yes son grandes exponentes. Sonido, uso de teclados, complejas secciones instrumentales y cambios abruptos del ritmo. Rock gótico, características: nació en los años 80 como una mezcla de post-punk y new wave, con bandas como Bauhaus, Sick Suit and the Banshees y The Cure. Sonido oscuro, melancólico, con influencias del post-punk y del new wave. Las letras suelen ser sombrías y emocionales. Indie rock, características de un estilo de rock que surgió a finales de los 80-90 con una actitud de independencia frente a las grandes discográficas. Bandas como The Strokes, Arctic Monkeys y Arcade Fire son muy conocidas en este género. Sonido varía desde rock alternativo hasta sonidos más melódicos y accesibles, pero con un enfoque en la experimentación y la creatividad. Rock psicodélico, características influenciado por el uso de drogas alucinógenas. El rock psicodélico floreció en los años 60 con bandas como Pink Floyd, The Doors y Jefferson Airplane. Uso de efectos de sonido experimentales, largas improvisaciones instrumentales y una atmósfera onírica o surrealista. Rock electrónico, característica fusión de rock con música electrónica. Bandas como Nine Inch Nails y Daft Punk han experimentado con estos sonidos. Sonido, guitarras eléctricas junto con sintetizadores, samplers y beats electrónicos. Southern rock, características originarias del sur de Estados Unidos, fusiona el rock con elementos del blues, el country y el rockabilly. Bandas como Lynyrd Skynyrd y The Allman Brothers Band son ejemplos. Sonido, guitarras eléctricas con influencias de blues y el country, además de una fuerte base rítmica. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Yeah. visitarlo a la tumba ayer. Llevé un paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien. Y se olvidó de todo lo demás. Que son todas ratas tomando champán, pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad. La hornalla está al máximo. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos al aire con la hornalla, siendo el máximo. Ahora tenemos una nota especial, para mí especial, porque es con mi madre, que es coach ontológica profesional, master coach, y es un ejemplo de vida para mí. Es una persona que admiro mucho y la quiero mucho. Pese a que nunca se lo digo. Y bueno, tenemos el honor de tener acá presentes, bueno, por llamada, ¿no? A Dora Lazarus. ¿Cómo estás, Dora? Hola, te escucho un poco mal, Nacho. ¿Me escuchas mal? ¿Ahora? Más o menos te escucho. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, más o menos. Sí, creo que vamos a poder hacerlo. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, contaba que sos coach y haces gestión corporal también. Entre tantas cosas, son master coach, ¿no? Sí. Contaba de eso y bueno, me interesa hablar sobre gestión corporal a mí, porque el cuerpo habla, ¿no? También, ¿no? Porque el cuerpo dice mil cosas aunque no lo estemos manifestando, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo expresar? El cuerpo le manda información al cerebro y el cerebro acciona en consecuencia. Sí. O sea, yo de repente... Entonces hay que ser cuidadosos de cómo vamos por la vida, ¿no? Sí. O sea, de repente yo puedo con estar, qué pensamiento también. Yo de repente puedo estar enojado, pero con cara sonriente. No, imposible. ¿No? ¿Imposible? No. Sí, no. Entonces, ¿cómo sería? Si estás enojado, tu cara no es sonriente. Sí, pero viste que muchas veces preguntan tu cara es de enojo. Viste que muchas veces preguntan cómo estás. Bien. Claro, y viste que cuando alguien dice bien y no está bien, le responden decíselo a tu cara. Ajá. Porque todo tu cuerpo muestra sí, una cosa y vos por ahí desde el lenguaje decís otra. Pero el cuerpo manifiesta si estás enojado. El rostro es parte del cuerpo, por sí. lo tanto, en el rostro el tipo de mirada, los gestos que son más tensos cuando uno está enojado, se ciñe por ahí la frente, son gestos como, entre comillas, más duros cuando estás enojado. Estamos cruzados, y eso el cuerpo lo muestra. Estamos cruzados de brazos muchas veces ante el enojo y manifestamos una posición rígida. ¿No? Puede ser, a vos te pasa eso. A mí pasa eso. Yo cuando me enojo cruzo los brazos y me siento recto y rígido. Ok, los músculos se tensionan de sí. repente. Entonces esa información, por más que vos con el lenguaje digas no estoy enojado, todo el resto de tu cuerpo dice otra cosa. Entonces no hay congruencia entre lo que decís y lo que mostrás. Sí, o sea, pasa muchas veces, ¿no? Que estamos cruzados de brazos y estamos cerrados a la, al universo, ¿no? Digo, no, no voy claro. a poner una especie de ejemplo, ¿no? Cerrados al, a la gente. Cerrados a la a gente, veces ¿no? puede ser. Sí, cruzado de brazos puede ser por eso, porque yo tengo frío. Sí. Tengo que preguntar también. Ajá. Porque a veces cuando uno tiene frío se cruza de brazos para protegerse. Sí, sí. Y cuando muchas veces te cruzas de brazos ante las respuestas de otros, quizás sea, entre comillas, para protegerme de algo que me están diciendo. Ah, interesante eso. Interesante. Siempre está bueno cerciorarse, preguntar, ¿te pasa algo? No aseverarlo, porque no siempre es así. Entonces está bueno siempre chequear con la persona con la que estoy conversando qué le está pasando. Porque yo por ahí pienso que le pasa una cosa y le pasa otra. Sí, sí, sí, por ahí se cruzó de brazos porque le duele el estómago. Por ahí se cruzó de brazos porque está molesto. O por ahí se cruzó de brazos porque ante una pregunta que vos le haces no le gusta y se cruza de brazos. O porque simplemente tiene frío. Ajá. Entonces chequear siempre está bueno. Sí, sí, interesante. Para ver qué le pasa al otro. Interesante tema, ¿no? Cómo nos vemos con el cuerpo, ¿no? Cómo nos movemos con el cuerpo, ¿no? Cómo hablamos con el cuerpo sí. sin hablar. Sí, si yo siempre miro para abajo y estoy hacia abajo como jorobadito, el cuerpo interpreta que estás agobiado. Sí. Y entonces sentís cansancio. El cerebro manda esa información, ¿no? Como que estás agobiado. Sí, sí, sí. Entonces tener cuidado de mis posturas, de mi forma de caminar, siempre estar atento, buscar mantenerme en una postura erguida, caminar aunque sea con paso lento y firme, fijarse sí. cómo voy por la vida. Interesante, interesante lo que traes, interesante. Bueno, me alegra. Me gusta mucho. Que te parezca interesante. Sí, sí, porque yo no suelo prestar atención a veces a esos detalles, ¿no? De repente, cómo voy, claro. cómo voy caminando por la vida. Claro, sí, la respiración, por ejemplo, es cortita, muy cortita, el cerebro intenta huir, el cerebro empieza a querer decirse. En cambio, yo necesito tranquilizarme, las respiraciones largas, abdominales, hacen que el cuerpo se relaje. Entonces está bueno, si me pasa algo, comenzar a respirar más profundo para que el cerebro también interprete, necesito relajarme. Sí. Siempre es como auto-observarnos, sería la... Sí, sí, sí, sí. Lo que sí. necesitamos hacer constantemente, auto observarnos para ver cómo vamos por la vida. Muy interesante, muy interesante. Bueno, gracias, gracias, te agradezco. Tenemos de nada, poco Nachito. Tiempo, poco tiempo tenemos. Bueno, bueno, nos vemos otro nos día. Nos vemos en un momento. Bueno, gracias, gracias. De nada. No sé si querés contar de dónde venís, de qué escuela. Yo vengo de Ser Líder. Sí. Hoy tenemos un taller al que le interese la programación neurolingüística, al que se pueden anotar si entran en nuestra página de Instagram para participar en forma gratuita. ¿Cuál es la página? Para informar cómo es la... ¿Cómo? ¿Cuál es la página de Instagram del centro informativo? Y fíjate, Nacho, no me la acuerdo yo del todo. Después pasamos. Salida Centro Integral, si no me equivoco. Es. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se pueden googlear, pueden entrar, anotarse. Ajá, bueno. ¿Hoy a qué hora es la charla? Bueno, 19 horas. ¿Es gratuita? Es gratuita. Gratuita, perfecto. Así le paso ahora, antes de cerrar el programa, así la gente puede... Si quiere anotarse, programación neurolingüística, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Para, aunque sea que sepan de qué se trata la programación neurolingüística, estamos presentando una formación del practitioner en PNL, luego está el máster y el trainer. Pero si no les interesa hacer la formación, aunque sea, pueden ingresar para saber de qué se trata y cómo sirve la programación neurolingüística para nuestro día a día. Ajá. Interesante. Interesante eso de, bueno, por las dudas, ¿no? Que no quiere, okay, que no quiere hacer el curso, puede entrar y ver la charla. Sí, y aunque sea que sepa de qué se trata. De qué se trata, sí, tal cual. Tal cual. Sí, sí. Bueno, gracias. Te dejo porque me dijiste que estás con el tiempo corto. Sí, sí, sí, gracias, gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Adiós. Gracias. Bueno, pasaba Dora Lazaruz, directora de la Escuela Centro Integral Formativo Ser Líder, ubicado en Bernal, en Barrio Parque, en Bernal Este. Y comentaba que hay una charla informativa hoy, gratuita, de programación neurolingüística. Para el que quiera anotarse, es gratuita, a las 7 de la tarde es la charla, virtual. Pueden anotarse entrando a la página de Instagram, Ser Líder, Centro Integral Informativo. Entran, buscan el link, se anotan o buscan el WhatsApp que está en la página y piden información desde el WhatsApp de la página y se anotan en la charla de hoy para curiosear. De repente, si no quieren hacer el curso de programación neurolingüística, simplemente para curiosear y saber de qué trata la programación neurolingüística, ¿no? De repente uno no sabe de qué es y le interesa participar. Es una charla que no tiene costo, no tiene valor y simplemente es entrar y informarse del tema. Bueno, gente, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Nos vamos despidiendo, cerrando una jornada bellísima, bellísima, bellísima. Pasaba recién Dora Lazaruz, como dije, del Centro Integral Formativo Ser Líder. Vamos cerrando el programa de hoy. Nos despedimos con una sonrisa y con un hasta pronto. Y con unas ganas de decirles que los quiero a todos. Gracias por estar al otro lado y buena semana. Salud. just a dream. That was just a dream.